de regreso. De regreso, el mejor magazine informativo de la radio en Girardot. Temas del día, noticias, entretenimiento, diversión, opinión y todo lo que tú necesitas para estar bien informado de regreso a casa. De regreso, dirige Liliana Pachón. Cuatro de la tarde, cuatro minutos, ya estamos de regreso. Un saludo muy, pero muy especial para todos nuestros oyentes de Corazón de María que a esta hora están de regreso con nosotros, acompañándonos una nueva tarde en toda la información que usted necesita para salir de su trabajo a su casa bien informado. Corazón de María 91.6 FM, recuerden que nos pueden escuchar también a través de www.corazondemaria.co. Para los que están conectados nosotros a través de internet, un saludo muy, pero muy especial. Esperamos que tengamos una tarde súper especial, que podamos compartir de nuevos temas. Y es un tema bastante chévere porque hablar con las personas, con la comunidad, escucharlos, algunas entrevistas. Vamos a ver si pasamos una tarde bien divertida. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liliana, ¿qué más? ¿Cómo estás? Un saludo a nuestros oyentes en esta tarde calurosa, medio fresca, después de la lluvia. Estamos aquí otra vez de regreso, acompañarlos y a que nos acompañen de 4 a 5 de la tarde aquí en el 91.6 Corazón de María. Y sí, tenemos un tema muy importante hoy porque le vamos a dar voz a la comunidad, a las comunidades. Vamos a escuchar a la presidente de la Rosa Blanca, segundo sector. De Rosa Blanca, sí señor. Entonces, bastantes temas para hoy. ¿Sintió usted el sismo hoy? La verdad, no lo sentí. Bueno, de todas maneras, informémosle a nuestros oyentes que según el Servicio Geológico Colombiano se informó que el día de hoy sobre las 10:38 de la mañana se presentó un sismo de magnitud 4.9 con epicentro a 20 kilómetros del sureste de la cabecera municipal de Tauramena, Casanare. Así que esperamos que no haya tenido pues repercusiones graves allá en el Casanare, que todo el mundo esté bien, es lo que se espera también desde Corazón de María. Claro, claro, que no haya ningún daño. ¿Y qué es jueves? Jueves 16 jueves. De marzo, ya hoy todo el mundo en quincenado. Hoy ya empiezan las rumbas en Girardot. Sí, empieza el ambiente fiestero y claro, preciso, como cae puente y además en quincenados, como acabas de decir, pues qué mejor que irse de parranda, de fiesta, pues hoy, para muchos, ¿no? Hoy hay una fiesta que a mí me gusta bastante, vamos a ver cómo se va planteando la noche. Por ahora hagamos un pequeño resumen de noticias sobre los temas más interesantes del municipio de Girardot. Primero, pues continúan abiertas las inscripciones en la Casa de la Cultura para que usted y todos los niños y adultos de Girardot hagan parte de escuelas de formación. David, ¿le gustaría, por ejemplo, entrar a la Banda Sinfónica de Girardot? Me gustaría entrar de pronto más a la de Artes Plásticas o de Teatro. Teatro también es súper. La banda marcial también tiene cupos abiertos. Los requisitos, mayor de 7 años. No importa si está o no está estudiando. Ok, y no importa que sepa algo previamente. No tiene que saber nada previamente. No, simplemente no importa. Tener las ganas. Exactamente. Bueno, ahí el resto para los papás que los lleven a los niños. La Casa de la Cultura tiene todos los instrumentos, uniformes, espacios, docentes. Muy importante, fenomenal. Todo, tiene todo. Tiene todo. No es sino que usted, si tiene más de 10 años y hasta 90, si tiene ánimo, si le gusta, acérquese a la Coordinación de Cultura que está ubicada allá en la Casa de la Cultura, en la casona, así se vea viejita. Ella por dentro está adecuada, esa con varios espacios. Por dentro es muy bonita. Es muy ahí, bonita. Entonces, yo he estado ahí, es preciosa. Ahí van a estar las inscripciones abiertas, ahí les entregan un formulario y van a poder inscribirse en todos los cursos. También se les está avisando a todos nuestros adultos mayores que hoy están los funcionarios del programa de subsidio al aporte de pensión en Girardot. Colombia Mayor es el programa que está pidiéndole a todos los abuelitos que quieren hacer su trámite para pensionarse, que no están laborando, que son independientes, pues que puedan acceder a estos recursos. Las condiciones, pues, estar afiliados a alguna EPS, ya sea subsidiada o del régimen contributivo. Entonces, los que necesiten mayor información se podrán acercar a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Girardot, la que está ubicada en el Antituc, allá mismo donde está el ViveLab, que también invitamos a todos nuestros clientes para que se acercan, conozcan qué es, cómo es que se maneja, qué se puede hacer allí. Hay que aprovechar, hacer uso de estas herramientas que están ahí, pero a veces la comunidad no sabe, no se entera o no sé, es un desaprovechamiento, un desinterés de pronto, y pues ahí están las herramientas para usarlas. Entonces los del adulto Colombia, los del programa Colombia Mayor, hoy y mañana, a partir de las 9 de la mañana, ya saben, ahí en el ITUD, ahí va a estar todo el personal necesario para brindar toda la información que usted requiera para saber cómo se puede afiliar, y si ya ha estado afiliado, entonces para saber cuántas semanas tiene, cuánto le falta, si ya puede hacer uso de ese servicio de pensión, que es muy importante. Ok, hoy y mañana, listo. Hoy y mañana, sí señor. Ya nos decía Giovanni también, recordemos que el próximo 25 de marzo se realiza en Girardot la carrera atlética internacional. Esta carrera es muy importante para Girardot, se viene realizando hace más de 45 años, trae atletas muy buenos. Exactamente, es muy importante que como girardoteños nos apropiemos de estos espacios, que los acompañemos, que no empecemos a renegar porque es que cerraron la vía, porque es que quitaron el paso. Ey, es un día al año, es un evento internacional que requiere todo nuestro agrado de ir a ver los atletas. Pero por supuesto, y eso es una forma de resaltar la imagen de la ciudad, eso es prácticamente que publicidad para la ciudad, es una forma de dar a conocer a Girardot también en otros sentidos y para que la gente venga y nos visite, además que es un evento deportivo muy importante a nivel nacional. Exactamente, entonces ahí está la información que nos acompaña hoy del municipio de Girardot. Tenemos entonces la presentación de nuestra invitada musical, invitada porque invitada, es la vocalista, pero es invitados. Sí, Aterciopelados, una banda de rock en español, canción protesta de Colombia, integrada principalmente por Andrea Echeverry, quien ha estado todo el tiempo y ahora la está acompañando Héctor Buitrago, que pues es una banda que lleva desde los años de los 90. Claro, claro, es que es una banda mitológica de Colombia. Ha alcanzado gran éxito nacional e internacional, ya que pues la música fue considerada innovadora porque fue de las primeras bandas colombianas alternativas de rock, digamos, ese tema, que además lo fusionó con sonidos muy colombianos, que fue lo que los hizo a ellos muy famosos, empezar a incorporar instrumentos muy autóctonos de nuestra región colombiana. Le pusieron un sello muy colombiano, su sello original. De folclore, exactamente. Canciones, pues muchísimas, algunas de las que, digamos, a mí me gustan muchísimo, el bolero Falaz. Ah, esa canción esta es canción bacanísima. Era una nota, sí. Oye, ganadores de premios Grammy y nominados muchísimas veces a los mismos. Bastante, bastante veces. Aunque ellos mismos, digamos que en muchas ocasiones han manifestado que no son pues asiduos de los reconocimientos porque hacen su trabajo simplemente con amor y por gusto a la música. Pero entonces esos reconocimientos demuestran el talento y la magia con la que hacen su música. A mí me gusta mucho esa Florecita Rockera. Parece una canción insignia del rock colombiano. Sí, también esa es muy buena. Son denominados como los embajadores de la Amnistía Internacional en la lucha contra el maltrato a la mujer y también son denominados como guardianes de la paz. Han sido entonces premiados con estos títulos. 26 años de buena música. Se resaltan canciones como la que ya tú decías, Florecita Rockera, Bolero Falaz, Estuche, que es una canción súper, que tiene un mensaje de verdad para todas nuestras jovencitas de hoy en día, El Álbum, que también es una canción, y esta con la que vamos a arrancar hoy nuestro acompañamiento musical, Rompecabezas. Es una de las últimas, muy buena, tiene una letra que definitivamente a la que hay que ponerle mucho ojo. Escuchemos entonces Rompecabezas de Aterciopelados. Bueno. 4 de la tarde, 16 minutos, se nos pasó el tiempo volando esta canción. Pero volando, que super. Definitivamente hay que acostumbrarnos a armar nuestras cabezas, como dicen por ahí. Vamos a tener entonces ahora sí nuestra presentación del tema del día. Vamos a escuchar lo comunitario. Lo comunitario, sí, las voces de las comunidades, la gente de los barrios, qué está pasando, qué hay por allá. De regreso, quiere escuchar la voz de las comunidades. ¿Cómo está su sector? Cuéntenos lo que su barrio necesita y cuzca lo que ya tiene. Por eso en De Regreso hoy lo dedicamos a lo comunitario. David, cuando uno habla de comunitario, generalmente se le viene inmediatamente la junta más grande que viene. Nos trae hoy un tema sobre qué son las juntas, cómo se forman, quiénes las conforman. Sí, precisamente. Es que a veces tenemos términos y las instituciones, pero no sabemos exactamente qué son. Y por eso a veces no les damos buen uso. Entonces, ¿qué son las juntas de acción comunal? Resulta que allá en el 2002, una ley, la ley 743, reglamentó en desarrollo al artículo 38 de la Constitución colombiana todo referente a los organismos de acción comunal, como son estos, las juntas de acción comunal o las JAC, como las conocemos por acrónimo. Resulta que el objetivo de las juntas de acción comunal es poder facilitar, fortalecer la organización democrática, participativa y representativa de estos organismos, la acción comunal de los barrios, todas las comunidades que conforman la ciudad del país. Y a veces pues trata de darle un marco jurídico a estas juntas de acción comunal, a estos organismos, para ver cómo, o sea, cómo se las está con los entes gubernamentales y también cuáles son sus derechos y sus deberes. Que en realidad sea representativa, o sea, que la junta pueda lograr acciones y se dé recursos. En último, lo que el barrio necesita, acciones, verdad, que se vean reflejadas en la comodidad, en la estancia, que si va a un cero de salud, entonces estén a los mismos dotados, que tengan los doctores, enfermeros, porque sabes, fueron unos elefantes blancos en los barrios, claro. Pues salud sin enfermeros, sin doctor. Entonces, totalmente, Liliana, cierto lo comentas, sí, o sea, la idea es mejorar la calidad de vida de los barrios, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces, los presidentes de junta de acción comunal pues tienen que ir de frente con los gobernantes locales, con los gobernantes de los municipios y ciudades para lograr esas acciones. Resulta que hay 4 niveles en los que están organizados estos entes de acción comunal. El primero, pues, las juntas de acción comunal. El segundo son las asociaciones a nivel local de las juntas de acción comunal. Después le siguen federaciones departamentales de estas juntas. Y por último, una confederación a nivel nacional. Nosotros, Gerardo, tenemos juntas y asociación. Porque somos un municipio tan grande, es uno de los municipios de Cundinamarca con mayor cantidad de juntas de acción comunal. Caramba. Entonces, aquí tenemos asociaciones, juntas que de por sí se mueven muy bien. Ahí está el profe Rotario, lleva bastante tiempo ahí en las juntas y es con todo el manejo. Trabajan realmente. Ok, entonces las juntas de acción comunal están divididas, digamos que en 5 niveles o bloques. Tenemos el bloque directivo que conforman el presidente, vicepresidente, un tesorero y un secretario. Después viene un bloque fiscal, un nivel fiscal que es integrado por una sola zona, se encarga de la fiscalización de las jurisdicciones de la junta de acción comunal. Que es con veedora y que es pendiente. Exacto. Que funcione, que si le dieron un recurso para poner una piedra, pues que ponga esa piedra ahí. Exacto, está ahí pendiente, echándole ojo a que las cosas se realicen bien. Hay un bloque también de convivencia y conciliación que sirve como para dirimir diferencias dentro de la comunidad y por lo regular integrado por 3 personas de la comunidad. Y también está el bloque de comisiones que pues, depende también de la comunidad. A veces está la comisión de trabajo, está la comisión de salud, de deporte y recreación, está la comisión ambiental, o sea, mismo será integrado. Y por último viene un bloque de delegados entre la asociación de junta de acción comunal, la SOCUNA, pues siempre, casi siempre, por 3 personas también. Eso depende también del tamaño del barrio, ¿no? La cantidad de personas que habitan en el hogar. Si su barrio es muy grande y tiene escenarios deportivos, tiene escenario de salud, tiene empresas, pues usted tiene que tratar de buscar un grupito que esté al frente de cada uno de los escenarios. Pero si su barrio es pequeño y no tiene ni cancha, ¿cómo que voy a poner una delegación de deportes? Sí, definitivamente. Eso va también de acuerdo a lo que dice Lilia. ¿Qué se necesita para pertenecer a una junta de acción comunal? Pues esta ley, precisamente, la 743 de 2002, dice que primero, que sea mayor de 14 años. Segundo, pues sería obvio, pues, vivir en ese barrio, pertenecer a ese barrio. Y no estar participando en ninguna otra junta de acción comunal fuera de ese barrio. Entonces, sería como una doble militancia o así por el estilo. Entonces, digamos que son los requisitos, pero igual no es solamente eso, se adquieren otras capacidades y habilidades. Ya Liliana nos dirá al final bien acerca de ese tema, porque no es simplemente querer pertenecer o querer ser el presidente de la junta de acción comunal y ya. Eso tiene también, sí, de unas acciones, de un trabajo, es muy importante. A veces lo hacemos impulsados por Pepito o Susanito, que nos dice, venga, llámese usted, que usted es bueno para hablar. Exacto. Pero usted, ¿verdad?, no tiene tiempo para su barrio, no tiene tiempo de estar en reuniones, no tiene... Pues es mejor que permita que esos cargos los ocupen personas que sí puedan dedicar tiempo al barrio. No con creer que tenga que ser una persona que no hace nada. Exacto, sí, no crees que tenga que dejar que hagan su vida normal para dedicarse lleno a esto, por igual, pues esto no es para... Pero sí de tener la voluntad de poder dedicar tiempo a esto. Bueno, David, excelente explicación de las juntas. Aquí en Girardot, el tema de la Junta de Acción Comunal es muy importante, porque como te comentaba, es uno de los municipios más altas de Cundinamarca que la Junta de Acción tiene. Tiene sus barrios divididos muy bien por el tema de las comunas. Comunas, sí. Entonces, es muy fácil, digamos, separar y acomodar las personas. Hay barrios que tienen hasta dos juntas. Por ejemplo, Rosa Blanca. Sí. Rosa Blanca está dividido en primer y en segundo sector. Ah, ok. El primer sector tiene una junta y el segundo sector tiene otra, okay, por la dimensión del barrio. Okay, es entonces, es lo mismo le pasa. Por ejemplo, Kennedy tiene tres juntas. Claro, el Kennedy es el barrio grande. El alto tiene muchísimas juntas. Es el alto del Rosario, el alto de la Cruz, el de Mayo. Los barrios, digamos, las zonas pequeñas que hay entre los barrios. Exactamente. Una, grandes. Entonces, aprovechemos para hacer una invitación muy especial. Hoy tenemos una invitación súper. Me gusta que sea muy porque estamos en el mes de la mujer, muy cerquita de lo que fue nuestro 8 de marzo, Día de la Mujer. Entonces, ya que estamos hablando de Junta de Acción Comunal, aprovechamos para saludar a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Rosa Blanca, segundo sector, Luneri Cruz, ha querido venir a acompañarnos para contarnos un poquito, ampliarnos temas. Yo le dije, es una charla muy tranquila, así que no se vaya a asustar, no vamos a hacer aquí un juicio, ni vamos a fiscalizar qué es lo que sí, no, es más que nos cuente cómo es ese proceso. Luneri, bienvenida a Corazón de María, qué rico que haya estado aquí, pendientísima de acompañarnos, y cuéntanos un poquito cómo es ese tema de ser presidenta de la Acción Comunal, quién la motivó, procesos y la plana que, con la que usted se presentó, la sigue apoyando, o a veces ya dice, no, ya que presidenta sí haya ganado. Buenas tardes, bienvenida, regreso en Corazón de María. Bueno, muchas gracias, un saludo especial, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí acompañándolos. Bueno, este proceso es una experiencia nueva, pues que, digamos, este ambiente, yo durante muchos años trabajé en la parte del ejército, donde se maneja mucha parte política. El proceso de la Junta de Acción Comunal, pues es algo que, digamos, Dios me lo concedió por medio del deseo de algunos de mis vecinos y la misma gente que me animó a que postular. Y lo tomé la decisión a última hora, pues con la bendición de Dios que me tiene aquí. Un trabajo un poco tenso, pero con un espíritu de servir, que creo que es lo que la comunidad en mí. Okay. En abril del año pasado fue elección. Sí, señor. Cuéntenos un poquito acerca de su vicepresidente, fiscal, quiénes son, son conocidos, amigos, era la primera vez, ya se conocían. Pues imagínate que pues, salieron tres planchas. Mi plan la conformé visitando las casas y decirle a la gente, oye, mira, yo me quiero lanzar y estoy buscando gente para armar mi planilla. Entonces no tenía ese pues, a buscar quienes que quisieran acompañarme en el proceso. Pues un poquito duro porque pues a veces la gente no está en disposición o ya ha tenido experiencias que no han sido generales, gratis y buenas. Entonces cuento como ese rechazo y les anima pues para que trabajáramos en un cambio. Así empezó y empecé a animar a los muchachos, a los vecinos, no, pues que para yo permanecer tengo que tener una plancha. Entonces, saliendo de diferentes sectores del barrio, y armamos la plancha, pues fue así escogido con la misma gente diciéndole, anima y acompáñame este proceso, inclusive algunos los conocía bien, porque no tenía armado, como dice la rosa del grupo, no me salió. Importante eso porque es que a veces se dice que las juntas de acción como ya tienen como monopolizado el barrio, que es la misma y es la misma gente, siempre los mismos. Che, una plancha nueva, una presidenta nueva, es la primera vez que hace el ejercicio también como presidenta. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, yo quería que este cuatrienio es la oportunidad presente de nuevo, muy presente de nuevo. Sí, eso se notó, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos reunidos en la celebración de Día de la Mujer, digamos, por Día Internacional. Casa de Justicia hizo una reunión con todas las presidentas para también lanzar la campaña contra la violencia contra la mujer, que a una mujer no le trae ni con el pétalo de un arroz la campaña. Perfecto. Entonces, un gran número de presidentas. De verdad que sí, las mujeres yo creo que estamos haciendo presencia en los barrios. Donde hace poco una líder comunal, es increíble, en Girardot no ha habido una alcaldesa cuando el mayor de participación, tanto comunitaria como de líderes, como de eso, es femenina. Y la mayoría de las, por ejemplo, mire, la mayoría de los presidentes de juntas este de cuatro años son mujeres. O sea que la cabeza, la presencia de la mujer tiene que empezar a ganar un poco más de fuerza en cuanto a los entes gubernamentales. Ya no tenemos así secretar mujeres tampoco. No, se hace falta. Aunque digamos en la pasada campaña sí hubo, habían dos, tres candidatas. Habían dos candidatas. Pero bueno, sí se van aproximando y sería bueno que Girardot pues, en un futuro cercano hubiera una alcaldesa. Y también, pues, que mencionaron que el empoderamiento femenino que es de la Junta de Acción Comunal. De la Junta de Acción Comunal seguramente se puede pasar a aspirar a ser edil. Es como el paso, esto es lo que uno es salón. Ya si usted logra ser edil, podría llegar a ser concejal. Y ya después ahí sí estaría uno dentro del local. ¿Le gustaría participar de esa vida política? ¿Le gustaría hacer esa carrera política? Pues la verdad, hasta no sabría, todavía no menciono, pues falta mucho y pues yo diría, soy de principios cristianos, entonces dejo que, digamos, cada situación me vaya llevando donde debe ser, sin adelantar ni de pronto de hechos, pero tampoco menciono con una anterioridad, que es que yo quiero ser que ya no. Arranco con un fin que es perseguirle a la comunidad, es un principio, va con mi profesión, soy psicóloga comunitaria, entonces okay. Lo llevo a fines de la sangre, trabajo mucho lo social, le salen, es que el trabajo social es duro, porque el trabajo social es el que no se ve, Entonces, es desgastante. Entonces, eso no sé cómo dejar oficio, cómo dejar una carretera, cómo dejar esas huellas que son físicas. Pero es un trabajo social que uno madruga y se levanta en mi casa muy bien a 6 de la mañana, me voy a estar perdiendo como a las 10 de la noche también. Entonces, estas cosas, a veces, mi esposo me dice, ¿quién la mandó a meterse en eso? Ah, y le empiezan a jalar la oreja. Y entonces digo yo, pues porque me tienes, entonces tengo que salir y servir. Entonces me dice, ah, bueno. Pero es el don servir, o sea, a pesar de que ahora o sea, eso tengo la paciencia para bajar y le digo, señor, ayúdame, porque a pesar de estar a controversias y hacer tantas dificultades, uno encuentra como ese apoyo también de los elementos buenos como hay de los malos. Pero entonces lo bueno le ayuda a uno para seguir adelante. Exactamente. Sí. Tenemos estudiantes de la Universidad de Minto de Dios que está haciendo Cata de Radio. Ellos han hecho una entrevista a una de las personas de la comunidad. Quiero escucharla, esa entrevista, que es que la Lundi también, pues como la paciente lo escuche, pronto ya lo conoce la persona, seguramente le va a ser conocida la voz. Entonces, él nos ha contado un poco de lo que está trabajando en el barrio, de lo que gustaría que trabajara esa persona de ahí, su sector. Entonces, aprovechemos en este momento para escuchar esa entrevista que el chico de la Universidad de Minuto de Dios ha traído para Regreso en Corazón de María. Gracias a aquella joven amigo que ha tenido la gentileza de prestarnos esta apoyo para hacer que seamos escuchantes de la comunidad de Ciudad de Girardot. Y esperamos que esta no sea ni la primera ni la última, sino que nos acompañe y nos visiten. Si de pronto mi suerte con hoy, por favor no lo haga llegar a este sector, porque es muy la necesidad del barrio. Gracias. Muchas gracias. Esa fue la inquietud que acaba de tener el caballero Cristóbal Hernández. Espero que se escuchase por toda administración, por la gobernación local, acá el municipio de Girardot, que estas solicitudes que los residentes de este barrio de esta comunidad hacen realmente sean escuchadas y no queden en el olvido. Muchas gracias. Para el corazón María, les habló Camilo Arias. Gracias aquí al joven Camilo que ha tenido la... De regreso, quiere escuchar la voz de las comunidades, cómo está su sector, conoce lo que su barrio necesita y conoce a lo que ya tiene. Por eso de regreso, hoy le dedicamos a lo comunitario. Muchas gracias. Como ya nada, mi nombre es Cristóbal Hernández Atante, la C38, número 15 del sector de Rosa Blanca. Me parece importante la elección que está dirigiendo la presidenta de la Luni Cruz. Hace una persona dinámica que se ha preocupado del sector, pero desafortunadamente contamos con que no ha sido escuchada por la administración municipal. Lo cual día se encuentran en mal estado, como ustedes pueden observar, la carrera 12 con calle 38 y 39 son un desastre total. Y debido a los mejoramientos de vivienda, también hemos sido desconocidos porque los políticos de antecesores tomaron los auxilios para mejorar este dinero para política y no nos tuvieron en cuenta las personas que en realidad lo necesitábamos. Referente a la documentación, las escrituras, pues... Esperamos que esto sí sea en serio porque ya estamos cansados de voltear con estos documentos y no han prestado atención. El alcalde Villalba anterior lo hizo también la misma solicitud para colaborarnos los documentos para la mejor para las escrituras de los trenos y fueron archivados y nunca tuvimos respuesta. Muchas gracias, señor Isoba, por esta entrevista que le ha concedido Corazón de María. De regreso, quiere escuchar la voz de las comunidades. ¿Cómo está su sector? Cuéntanos lo que su barrio necesita y conozca lo que ya tiene. Por su ingreso, o lo dedicamos a lo comunitario. Luneri, don Cristóbal, estaba ahí dos hablados más importantes. El primero, el tema de la estructuración de algunos lotes, personas que están sin escrituras y que por ese hecho, digamos, no han podido acceder a algunos recursos y algunos beneficios que de la administración se presentan. Sí, lo que pasa es que, bueno, él habla de la parte de la jornada que estamos haciendo en estos momentos, que toda la comunidad espera que esta vez se les haga realidad ese sueño. Te voy a contar, ya hicimos la alcaldía me dio inicialmente una lista aproximadamente de 80 personas que faltan legalización de pedidos. De esas 80 encontré como unas 10 más y yo creía que pueden haber más. Entonces vemos que es una gran cantidad de familias que están sin legalizar esos pedidos de un barrio que es tan antiguo, estamos hablando de un barrio de más de 60 años. ¿Cuál es el segundo sector de Rosa Blanca? Y que nos un poquito para ellos, quienes de pronto combinamos desde que uno pasa de Elena hasta ya que llegando al diamante. Entonces, no, centremos un poquito más. ¿Qué es Rosa Blanca, el segundo sector? Bueno, el barrio está dividido en dos sectores. El segundo arranca como para que se haga una idea de un centro. Cuando uno ingresa a Santa Rita, entonces esa doble vía que está es la que lo divide. Es la calle 34 que divide. Está coquinada. Exacto. Entonces ahí es ya donde empiezan las canchas de tenis que son muy famosas, sí. Los supermercados. Es con la de la zona comercial. Esa división que hay dos sectores. Incluso les ha tocado bien el sector donde queda el canal del caño, estamos más hablando de la parte del caño. Entonces es una afectación que ellos llevan de muchos años de una vida impavimentar. Hay niños, adultos mayores, enfermos por la situación del polvo, la ruta de las setas por ahí, muchos años de promesa de pavimentación, entonces están cansados de eso, están cansados de vivir ese polvo diario que ellos les toca. Entonces entiendo su situación, hemos tocado a algunos entes, es difícil porque es un barrio abandonado. Es un ente, o sea, el barrio a nivel municipal ha sido abandonado por más conocidos los huecos que tiene. es una vía en mal estado. Y en el consejo han reconocido todas las cosas con Rosablanca, conocidos por los cates, por los huevos. Además, una zona muy industrial también. Sí, ahí hay muchos. El tráfico de carros pesados debe ser uno de los factores que aumenta el hecho de que había huequito pequeño y entonces se van andando y se va a hacer peor el hueco. Sí, el primer sector el año pasado tuvo una gran problemática por este tema, porque queda acá la báscula, entonces entran muchas mulas. Está también la zona ahí donde queda el café, el secadero, que ingresa, trilladores. Entonces, es par, pues también el año pasado tuvo unas acciones populares del vecino. A razón de eso, la alcaldía municipal va, creo que aprobó la pavimentación de esa vía, que es la 11. Pero allá está el sector, o sea, coge toda la primera, de iniciando la principal, hasta donde empieza lo mismo. Entonces, ¿cómo donde está aquí la panadería esa bonita que uno conoce, digamos, esa avenida principal? No, o sea, vamos para el Sena, sí, entonces sí. Donde quedaba anteriormente el Tour. Sí. Entonces ahí queda la principal Sena, desde ahí va hasta la 34, creo que fue la que aprobaron para pavimentación. A razón de la problemática que había por los secaderos, la báscula, las andas, la gente manifestaba pues es que traba mucho tropezado y todo se beneficiaba, pero el barrio seguía y las vías mal estado. Entonces lo decían, todos se benefician, se aprovechan, pero nadie invierte en el barrio. Eso sí es verdad, a veces los grandes empresarios están beneficiados y los pequeños habitantes somos los que tenemos que pagar los platos rotos. Hagamos una pequeña pausa musical, estudio es la canción que queremos que nos compa ahorita de Atropelados, mientras ya vamos a seguir con los estudiantes del minuto y también con la presidenta de junta del Acción Comunal de Rosablanca, segundo sector. Segundo sector. De regreso, ¿quiere escuchar la voz de las comunidades? ¿Cómo está su sector? Cuéntanos lo que su barrio necesita y conozca lo que ya tiene. Por eso en regreso, hoy lo dedicamos al mulario. No es un mandamiento ser la viva. Regreso, quiere escuchar la voz de las comunidades. ¿Cómo está, sector? Cuéntenos lo que su bar necesita y conozca lo que ya tiene. Por eso, de regreso, hoy lo dedicamos a lo comunitario. 4 de la tarde, 43 minutos, estamos de regreso avanzando con este tema comunitario. Hoy estamos Rosablanca, con dos sectores. Eric Cruz es la presidenta de Junta de Acción Comunal de Desarrollo, pero también está con nosotros María Paula Herrera. Ella es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Minuto y nos quiere extraer un poquito más sobre las vías. Ella fue a Rosablanca, muy juiciosa, hizo un paseo por allá, visitó algunos de los sectores y pues, nos trae una pequeña nota sobre eso. Luz, te invito para que escuchemos también a ella y luego entonces nos comentas cuál es tu apreciación sobre lo que ella vio acerca de las vías en Rosablanca. María Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estarnos oyendo. Estamos acá con la presidenta Luz Ericus de la Junta de Acción Comunal del barrio Rosablanca. Yo les voy a contar un poco de las vías, que la verdad están en muy mal estado. Prácticamente son seis o siete vías que están terriblemente y las otras seis están más o menos bien. Aproximadamente está al 60% con huecos. Esta problemática viene desde administraciones pasadas y que había que se registre en buen estado. La encontramos es un principal donde vemos panaderías, supermercados, fuentes de soda. Y pues ese espacio era para recordar un poco sobre esta vía y que la verdad pues... El estado de la vía, definitivamente, como venimos conversando hace un momento, uno de los puntos neurálgicos de este sector pues es el mal estado de las vías, pero esta situación pues viene de años atrás y se sigue repitiendo y sigue ahí y como que no sé una solución. ¿Qué piensa usted, señora Sunely, acerca de este tema? Te voy a contar, hace 8 días tuvimos la reunión con el director de la oficina de vivienda con relación al tema de la legalización de los predios y asistieron, nos acompañaron dos concejales, el señor concejal Víctor Pinzón y Alex Flores. Nos han acompañado en ese proceso que le dije que me ayudaran a que en mi barrio incluyeran las personas para la legalización del predio porque no había sido tenido cuenta. Dentro de cuando se dieron a mi comunidad, como para que no se olviden, sí. Entonces el señor concejal Flores se comprometió en que dentro del tiempo que dure en la administración nos va a ayudar a gestionar, al menos, dijo ahí, 3 vías. Pintar o mejorar 3 vías. Lograr sacar al menos la pigmentación de 3 días. Hablaba él. No sé a qué se refería, pero ese fue el compromiso que él hizo de mi comunidad. ¿A qué hiciste? De los concejales, ¿hay alguno que sea cercano que claro, en la zona? Claro, la doctora dice, esposa del doctor Alex Flores, su familia y ella es de este barrio. Entonces okay. Viene, pues digamos, de pronto. ¿Es castellano también? ¿Es de eso? Sí, pero él es de primer sector. Pero igual. Más del segundo sector es, digamos, la familia Giselle. Y pues él ha adquirido como este compromiso con el barrio para que no se olvide hacer el récord de ese compromiso. Claro. Que hizo la comunidad ayudarnos a gestionar. Ellos tienen la posibilidad ya de estar más al frente de los rulos, de esos presupuestos y tener como esa voz ahí para defender el barrio, lo que decida. Entonces, que se le olvide, o sea, digamos, ese compromiso que hizo con la comunidad. Eso sí, ahí lo recuerdo para que lo tenga ahí en la nota. ¿Hay espacios de esparcimiento ahí en Rosaca, segundo sector? No, Rosa Blanca es un barrio de los más antiguos y de controversia. Siempre he dicho, es un barrio que no tiene un parque, no tiene una zona verde, no tiene una cancha de fútbol, no tiene un salón comunal. Lo único que tiene son los huecos y el problema de alcantarillado. Eso le va a preguntar sobre el tema del alcantarillado. ¿Cómo les va, por ejemplo, ahora en esa época de lluvias, el tema del caño que les bordea a ustedes allá, atraviesa cárcel, lo que llamamos carbonera y también pues ha pegado contra Rosa Blanca segundo sector? Estoy en una lucha constante para evitar la contaminación. Ustedes saben que pues, el tema de las escombreras es una situación difícil que viene no solo en mi sector, sino en un barrio que lo he escuchado. Pero entonces toda la gente busca siempre estas zonas para botar las escombreras. Entonces se lleva de la zona. Les voy a contar una anécdota. ¿Cuándo fue la zona? Estoy hablando con eso. El señor ya ha hecho tantos veces que no me voy a seguirlo. Y le dije, señor, hágame el favor y no bote eso ahí. Porque es que usted no vive acá, pero yo le voy a contar. Cuando llueve, nos inundamos. Yo soy una vecindad y me toca pararme, ayudar a barrer y sacar. Y una de las consecuencias también es la contaminación. Y el señor me sacó machete. Imagínese eso. Me sacó machete. Entonces yo le decía al señor, y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, no, señor, tranquilo, aquí no vamos a hacer nada. Usted se va, no te suba aquí, aquí no ha pasado nada. Entonces, agradezco a yo a la policía. Está en una multa. Y ahí está, sí, hay una multa. ¿Qué pasa? Que no llegan, no pueden reaccionar. O sea, cuando se va, pues cuando llega la policía, yo ya no está. Exacto, pero yo tomo votos. Entonces, no, pues había sido una de las peleas constantes siempre cuando había consejo de seguridad con la policía. Yo agradezco a la intervención del intendente Ares. Es una persona que me está apoyando y quería que ya se hizo el primer comparendo por esta situación que a veces nosotros estábamos sin pedulo, que es la verdad, por eso es como de papel, eso no va a pasar. Exacto, a veces sucede eso. Ahí está, ahí parece que solamente queda el papel y no se ejecuta. Sí. Precisamente es bueno que sucedan esos casos para que se encuentre efectivamente si hay para que hombre, pues, a ver si entonces, también, no. La comunidad contó que preciso un vecino del barrio estaba en su camioneta botando escombros hacia el caño cuando iba pasando cuadrante y el cuadrante llamó al de tránsito y parece que estaba haciendo su primer comparendo. ¿Y era ahí mismo del barrio? Sí, de ahí mismo. Qué triste esa, el falta de compromiso. Tremendo. Sí. De mi barrio es el que es feto el barrio y hombre, ¿cómo hacen eso? 4:00 p.m, 51 minutos, tiempo infinitamente corre, no lo está pasando bueno. Antes de que nos saque el tiempo, cuéntanos, Neri, ¿cómo le fue con el tema de las ayudas que el gobernador entregó al presidente de Junta? ¿Hay algún escenario que se vea visible como Junta? ¿Tiene alguna sede? No, no conozco sede, pero sí agradecemos que nos haya tenido en cuenta la última entrega el señor gobernador por parte del IACO, que fue la entidad que entregó unas ayudas a los empobrecidos. Nos entregaron sillas, una cabina, 6 mesas. Entonces nos ha tenido en cuenta en ese proceso. Una constante es que se me olvide que yo soy defensora de esto, estoy ahí. La preocupación que viene también ahora en el barrio de sumotas de sustancias educativas, pues están de todos los sí, barrios. Sí, todas partes. Pero yo sí han llamado a los entes que les corresponde. Que Gerardo conoce esta problemática porque la ha trabajado mucho. La trabajo desde hace 15 años. Estuve en el programa de los clubes juveniles, me hicieron las pandillas juveniles en Gerardo. Estuve trabajando cuando estaba la doctora Pedrita y tratamos de intervenir pandillas. Entonces, es una problemática que pues ahora se ve más lejana. el nivel alto de consumo en mis sectores muy alto y pocas edades. Lo trabajé con la Secretaría de Salud también. Pero yo os invito a todos los seres cuando escuchan la policía, Secretaría de Gobierno, departamental, a todos cuando hablan del presupuesto para la prevención en este tema. Yo les digo, por favor, mirar, no necesitas tanta prevención, necesitas mitigación. Ahí está la diferencia. Yo digo, yo sé ustedes a qué se refieren, pero yo sí tienen que prevenir, que es mitigar. Entonces, cuando ustedes dejan el papel, prevenir, el presupuesto baja, que mitigar más costoso. Entonces, yo os invito a que Girardón le invitamos. No, es bueno verle a la prevención en los milleros, pero lo que necesitamos es mitigar ese consumo. Necesitamos ocupar estos chicos. Necesitamos que los clientes que tienen la oportunidad de invertir lo hagan en temas de mitigación. Si los pelados dejan de consumir tanto y se ocupan, pues va a haber más seguridad, va a haber más ocupación. O sea, yo lo digo y parece que no me escuchan. Cuando estoy gobernador, yo trato de mandar papelitos. Cuando está la policía militar muy lejos, más prevención. Entiendo que necesitamos mitigar porque el consumo es muy alto. Entonces, veo que como nadie escucha, yo quisiera como gritar. Hay que actuar, sí. Que empecé a actuar, que ya quienes ya iniciaron ese proceso ya no hay cómo prevenirlos. Ya están ahí, ya no hay nada que hacer. Para prevenir, entonces, a las escuelas, muy pequeños los niños, 7, 8 años. Pero en este momento, lo que en realidad Girardot sí necesita es actuar con mayor. Más actividades, más ocupación, más temas. Hoy tenemos un saludo de cumpleaños. Claro, por supuesto. Antes de que nos olvide, porque ya el tiempo nos corre, vamos a saludar. Tengo un saludo también muy pequeño para Juan Manuel Enrique, está cumpliendo 7 añitos. Su mamita saluda. Carolina, que también lleva 7 de mamá. Entonces, un saludo para ella y para Juan, que siga cumpliendo muchos años más. Para Orfeis Señores Varas, allá en tu trabajo en el Kennedy, donde debe estar ahorita escuchándonos, fiel oyente de nuestros dos oyentes acá en regreso. Un feliz cumpleaños. Brunel, muchas gracias por haber acompañado esta sesión de regreso. Seguramente hay mucho más para seguir hablando a medida que vayamos avanzando en estos jueves comunitarios. La vamos a seguir convocando porque parte no solo como presidenta de junta, sino que gustaría que pudimos hablar una mañana de acción social sobre este tema de psicología juvenil, de cómo se previene, porque estamos a puertas de armar un trabajo referente a seguridad. Y si la seguridad está muy de la mano con este tema de la delincuencia juvenil, del consumo de los muchachos, entonces no solo como presidente, sino también la vamos a querer seguir invitando para que con todo el trabajo que usted ha realizado durante mucho tiempo girar, pues nos pueda abrir panorama más amplio de lo que puede ser un buen trabajo con los jóvenes para tratar de mitigar ese hecho de tanta inseguridad que a veces las estadísticas no la muestran, pero sí es cierto. ¿Cómo le va la seguridad en su barrio? Pues tenemos, es controversial porque tenemos la canalización del caño. Entonces se canaliza un caño bonito, pero ahora están viendo afectados porque es un punto de encuentro de muchachos para consumir. Entonces, al volverse un punto de encuentro, nos han llegado de otros barrios. Entonces, aumenta, pues aumenta la delincuencia. Yo muchas veces le digo, no solo los barrios, como llegan otros sectores, pues eso va a aumentar. Pero la policía también hace su intervención y uno entiende que es difícil llegar en el momento que es, a la hora que es. Entonces, digamos que esto pues, también nos está afectando. Gran parte de la comunidad lo ha manifestado. Pero mientras Girardot no quiere programa para ellos, eso seguirá siempre en aumento. Ahí no es de otro. Sí, es totalmente cierto. Y lo que hablamos hace segundos, si no procura hacer algo para los que consumen, es la prevención es antes. Si siempre, no siempre le digo, esto es una enfermedad. Aquí todos tenemos que empezar a entender que el consumo es una enfermedad. Como enfermedad debemos tratarla. Darlo como una sola de salud pública. Si no trata medicamente, hay que buscar acciones que eviten eso. Una de ellas es el amor. Hay que definitivamente apoyarnos en esa base familiar, volver a fortalecer las bases familiares. Yo he escuchado hoy la lectura del ICBF que los niños menores de 14 años no debían tener un teléfono celular inteligente. Que ya está moviendo que ningún niño menor de 14 años tenga un teléfono inteligente en su poder, porque eso se presta para que la comunicación. Hay muchos delitos y muchas cosas que ahora se ven en las redes sociales y que también están dañando a nuestros niños, a nuestra juventud. Ya en las 4 de la tarde, 57 minutos. Esta mañana nos despedimos a tardes de regreso. David, muchas gracias por estar aquí. ¿Pero por qué tiene que haber el programa? Eso, cuando yo decía una hora, tú dices una hora es volando. No, no es cívico. A todas. Exactamente. Para Giovanni y Giovanni, muchas gracias por estar ahí acompañándonos y con el Master. A todos nosotros nos vemos mañana a las 4 de la tarde de regreso. Mañana sí, ultra. Deporte, recreación, entretenimiento. ¿Viernes qué más es? Viernes.